donde la sangre se vuelve primavera. Cuando a solas consumo la sal de mi conciencia y encuentro mi alma terca perdida por ahí, esos momentos son tuyos solamente, pues toda la sustancia que aflora en mi consciente sabe a ti, huele a ti, es por ti. Y resulta que te quiero para siempre, aunque no quisiera. Donde la sangre se vuelve primavera, donde jamás se busca lo que el perdón encuentra. Resulta que te quiero, que quien no quisiera. Quiere, cada vez que me asomo, te veo dentro de mí. Esos momentos son tuyos solamente, pues toda la sustancia que aflora en mi consciente sabe a ti, huele a ti, es por ti. Y resulta que te quiero, que te quiero para siempre, aunque no quisiera. Te llevo muy adentro, ahí donde la sangre se vuelve primavera, donde jamás se busca. Noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespero. Como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Que no pasa de un beso, una

celos en tu espejo. Tu mirada vacía, tu costumbre de huir, mi forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a destiempo. Tenía que acabar. Quieres volver, yo te haré feliz.